Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, acá estamos en Chalupa al agua, acompañando el cadenazo internacional por Macarena Valdés desde Chiloé, al sur de Chile, desde una isla, desde un archipiélago. Yo soy Sabina. Yo soy Antonia, estamos súper agradecidas de ser parte de este cadenazo internacional, con un tremendo pesar en el corazón que una de nuestras compañeras en la defensa territorial no nos acompañe, que es el caso de Macarena Valdés, pero con también en el corazón con mucha esperanza y con mucho amor por la defensa territorial, por nuestras comunidades, por la defensa de la vida en todas sus formas. Así que aquí está Chalupa al agua, apañando también desde el sur astral de nuestro hermoso archipiélago de Chiloé. Queremos primero que todo dar un saludo a muchísimos, muchísimos medios que estamos retransmitiendo este cadenazo en rememoración de la historia de Macarena Valdés, que finalmente su historia ha sido una semilla que ha brotado en muchos lugares del territorio de este gran continente, y como buena semilla, acá en Chalupa al agua nos gusta mucho hablar de las semillas, y esta ha sido una muy buena porque se está replicando en un montón de medios comunitarios, de medios libres, de medios abiertos. En el territorio de Hualmapu, de Puelmapu, en Colombia, en Valparaíso, Costa Lafquenche, Bahía de Quintil, también en el litoral central de Chile, Costa Rica, Villa Portales, Puerto Varas, Santiago, Chiloé, Futawillimapu, en Villa Olímpica, en Santiago, Villa Francia, en Santiago, Radio JGM también en Santiago, hay varios medios en Santiago, pero también Radio Mundo Real en Uruguay, Radio Panamericana en Córdoba, Argentina, y se siguen sumando medios, así que quizás para cuando nos estén escuchando hayan muchos más que estén retransmitiendo este cadenazo internacional para compartir todo lo que ha brotado en el continente gracias a esta compañera Macarena Valdés. Y se cumplen 5 años de su asesinato, que como ustedes saben es una activista de su territorio socioambiental. Ella lideró la lucha contra una instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranguil. Y bueno, nos presentaron su asesinato como un suicidio. No creímos nunca que se había suicidado. Ella era y es madre, y realmente ella nos vino a recordar, porque no es la primera lamentablemente en fallecer producto de convertirse tal vez un poco involuntariamente en dirigente socioambiental, porque ustedes saben cómo pueden pasar estas cosas. Ella estaba retornando con su parejo a su zona, y de pronto ella descubre que se está instalando este proyecto, este megaproyecto que iba a generar mucho daño, y comienza a visibilizar este tema, ¿no es cierto? Como tantas de nosotras, nosotros y nosotres haríamos. En el archipiélago de Chiloé nos sucede mucho esto, que de repente nos imponen con un proyecto, no sé, de un parque eólico o de un vertedero industrial que no cumple las normas, y de pronto tú que eres una vecina, vecino, vecine, que nunca se había abocado a las temáticas medioambientales, te enfrentas con esta realidad y vuelcas tu vida a eso, ¿no es cierto? Porque te das cuenta que, por un lado, piensas en tu familia, piensas en si tienes hijos, en tu pareja, en tu madre, en tu padre, en todas las personas que quieres, que están atravesadas por eso y que va a ser muy perjudicial también para la salud, pero luego terminas pensando en la naturaleza y pensando en qué sociedad vivimos. Porque estamos en una sociedad que está atravesando la peor crisis ecológica de no sé cuánto tiempo, creo que es la peor crisis ecológica del mundo, y nos estamos viendo enfrentados cada vez más a estas temáticas. Totalmente, y no, de alguna manera, tristemente, pero al mismo tiempo nos hace sentir mucha solidaridad, mucha confraternidad, mucha como... Se refuerzan mucho los vínculos continentales cuando nos damos cuenta de que los problemas que tenemos acá en Chile se repiten, lamentablemente, más allá de las fronteras de los estados-naciones actuales y nos remiten a una Abya Yala, a una gran matria que nos une, que siempre nos ha unido, que es un tejido gigante y maravilloso, y que así como las problemáticas se repiten en este territorio, al mismo tiempo estamos todos juntos y conectados, como ahora en este cadenazo, para poder conversar sobre las soluciones, para poder conversar sobre los caminos, sobre las resistencias y las autonomías de los territorios frente a estos problemas, porque el modelo capitalista neoliberal ha impuesto ciertas lógicas en prácticamente todos los países del mundo. Por suerte no en todos los territorios, porque hay muchos territorios que viven de otras formas y que nos enseñan y nos recuerdan muchas cosas. Y lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado, está pasando también en Colombia, lamentablemente, en los aspectos negativos, pero aquí estamos para encontrarnos y para poder reflexionar y reconocer cómo estas formas de acoso, de agresión y de violencia, no fue, por ejemplo, en el caso de Macarena Valdés, un caso puntual. Ella hizo lo que muchas de nosotros haríamos, y el Estado, la matriz del Estado que está organizada y estructurada para extraer recursos, como le llaman, naturales, implica una violencia que es muy estructural y que nos podemos organizar para avanzar hacia una transformación de eso, de distintas formas, de diversas formas, porque acá en Chile estamos en un proceso constituyente, pero no es la única manera. Hay otros países que han emprendido ese camino y no siempre ha resultado bien. Entonces, yo creo que las comunidades hemos buscado distintos caminos y tenemos mucho que aprender unas de otras para que haya más éxito y se multipliquen estas iniciativas comunitarias de protección y de defensa de la naturaleza, y nos podamos también proteger a nosotras y a nosotres y a nosotros en nuestros cuerpos. Totalmente, Sabi. De hecho, yo considero que hemos llegado a un punto de que a un punto de inflexión muy grande, que creo que también tiene que ver con la pandemia del COVID-19, con esta mirada en que los que pudimos retrotraernos y cuidarnos en nuestros hogares pudimos, y los que siguen siendo parte de este sistema productivo, alienante, profundamente violento, extractivo, que necesitan de todas maneras ese salario para poder existir, tuvieron que ir a las fábricas, tuvieron que ir a las empresas a pesar de todo, y se dieron cuenta, y yo creo que muchas personas nos damos cuenta hoy, de que el Estado no está pensando en salvaguardar la vida de sus ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes, sino que está pensando en salvaguardar los intereses del gran sistema capitalista. Y en ese sentido, súper interesante en este momento en el que vivimos, donde creo que hay una toma de conciencia de que el sistema extractivista genera muerte, genera explotación, genera miseria, como dirían nuestras compañeras feministas, genera precarización de la vida, y no es una excepción. No es que haya un sector minoritario de la población que la está pasando mal, no, es la gran mayoría de la población la que está expuesta a una precarización muy grande, y es una regla. Y yo creo que eso es muy importante, porque no solamente estamos viendo de que el sistema neoliberal capitalista está atravesando una tremenda crisis que no sabemos hacia dónde va, quiero decir, se está transformando desde la pandemia, desde el 2020, que se está transformando, y lo podemos ver. Podemos ver, por ejemplo, cómo en internet lo que antes era gratuito ya no es gratuito, etcétera. Podemos ver muchos cambios que se están elaborando dentro de la matriz productiva del sistema neoliberal capitalista, pero no vemos los alcances de esa transformación, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de algo que a mí me gusta mucho, que es que ya no está siendo capaz ni el Estado ni el sistema productivo de elaborar ideas o imágenes imaginarios sociales que nos convenzan. Y yo creo que la gran mayoría de las personas están llegando a decir, oye, esto no tiene ningún sentido. Oye, estamos envenenando los mares, estamos deforestando los bosques, estamos contaminando la tierra. ¿Qué sentido tiene si nosotras somos la tierra? Y creo que esa toma de conciencia se está articulando en el Abdayala. Bueno, nuestros pueblos, o sea, yo sé que no se dice nuestros, pero yo lo digo con mucho amor. Los pueblos originarios de Abdayala siempre lo supieron, y yo creo que hay una cantidad grande de personas que estamos yendo nuevamente a esas fuentes de sentido, que es entendernos como parte de nuestro entorno, es entender que la naturaleza no está exterior, no es exterior a nosotros, sino nosotros la componemos, que somos uno más en este enorme paraíso precioso que se llama Tierra, ¿no es cierto? Y ahí el Estado, yo creo que como sistema de organización social, y sobre todo un sistema que está hecho para gestionar el sistema productivo capitalista, está llegando a un límite. Y eso a mí me trae esperanza, porque veo que hay comunidades que están cada día más despiertas frente a sus entornos, frente a sus luchas territoriales. Y quienes nos están escuchando en este momento, queremos desde Chalupa al Agua hacerles un reconocimiento, que sabemos que están cansadas, sabemos que es a veces muy complejo enfrentarse a esos grandes grupos de poder empresarial, pero sin embargo somos muchos más de los que dice la tele, somos mucho más de lo que dice la radio. Ese cerco comunicacional que se supone que nos cuenta la verdad está cada día siendo más cuestionado, y yo me agarro a esa esperanza. Sí, yo creo que hay distintos caminos, ¿no es cierto?, para estas reflexiones, para este despertar o para esta conciencia, porque son reflexiones que no nos enseñaron en el colegio, son reflexiones que no salen en la tele, son reflexiones que no son publicadas en los diarios. Los grandes pensadores que tienen espacios públicos en los medios hegemónicos no hablan de esto en general. Entonces, hay mucha reflexión comunitaria, hay mucha reflexión individual, hay mucha gente que ha llegado a entender esto por sus propios medios internos, por sus propias reflexiones, y en los últimos años se ha ido masificando de alguna manera, se ha ido comunicando, se ha ido compartiendo estos pensares, estos sentires, y es bonito ver cómo en realidad quienes pudimos pensar en algún momento que eran ideas locas nuestras, que nosotros éramos un poco radicales, y nos empezamos a dar cuenta de que quizás somos radicales, pero que al parecer es un momento en que es necesaria esa radicalidad, es necesario ese cambio, esa transformación, es necesario abrir la mente, cambiar la forma de pensar, desaprender muchas cosas, es necesario atreverse a vivir de otras maneras, no por extravagancia, sino porque hay una necesidad de vida. Hay una necesidad de vida que no es solamente individual, que es colectiva y que no es solamente humana, que es de la naturaleza. Y entonces, cuando uno y una empieza a compartir esto y a darse cuenta de que somos muchos, que hemos llegado a las mismas conclusiones y que estamos dispuestas y dispuestos a hacer cambios más o menos en el mismo sentido, y se abren espacios como este Cadenazo, como los medios alternativos, como espacios de reflexión, talleres, grupos de conversación, grupos de amistades, chats de gente que le interesan las mismas cosas, y empezamos cada vez a aprender más y más y más y más, porque cuando pensábamos que el huerto lo era todo, nos damos cuenta de que los micelios y los hongos son lo que le da vida al huerto y al bosque y a la pradera y a nosotros, y son quienes permiten que todo este planeta tenga la cantidad de vida que tiene, y se nos van abriendo como compuertas de comprensión, de aprendizaje, de crecimiento, y es un crecimiento muy colectivo. No me quiero ir en el mundo, ¿cómo decir? chalalístico de las teorías espirituales y todo eso, porque ese es otro rollo, pero sí, yo creo que de todas maneras estamos en una era que es colectiva. Estamos en un momento que es comunitario, que se teje entre todos y podemos ser muy tímidas o tímidos, podemos no necesariamente sentir que vibramos más cuando estamos todos juntos porque hay personalidades muy diversas, pero de alguna manera, aunque ese sea nuestro caso, yo creo que percibimos que hay un movimiento en como de la vibra, de la onda, del pensar, del compartir, que finalmente se teje en comunidad, aunque sea por internet, aunque sea a distancia, y que estamos construyendo y deconstruyendo muchas cosas, y que nada, que tenemos que seguir en eso, ¿no? Que vamos avanzando hacia algún lugar, y de todas maneras ahí donde estábamos no nos podíamos quedar. Y Macarena nos recuerda todas estas cosas. Macarena Valdés con sus niñas que están creciendo con su papá, con el hecho de que ya mundialmente se reconozca un nombre, el nombre de nuestro Lamien como parte de la defensa territorial. Nos recuerda esto que para mí es tan importante lo que dice la Sabina, que tiene relación con nuestro otro lado, con nuestro otro mundo, que es más bien el del desarrollo espiritual, pensado en cuando uno siente que hay algo más grande que uno mismo, ¿no es cierto? Uno rompe las fronteras de aquello que nos han dicho que somos como individuos y nos damos cuenta de que hay un mundo, hay una tierra, hay una comunidad, hay otras cosas por las cuales encontramos, siento yo, finalmente un propósito. ¿Y qué más lindo que encontrar el propósito del cuidado a la vida en todas sus formas? ¿Qué cosa más bella? Porque en el fondo tiene que ver con el cuidado hacia uno mismo, con el cuidado a todas las personas que amamos y que nos rodean, y también cuidado a todos los animales y a todas las expresiones de la naturaleza. Y les agradecemos como siempre que nos hayan estado escuchando. Estamos felices de poder ser parte de este cadenazo. Agradecemos a cada una de las radios, a cada una de las personas, de esos corazones que están latiendo en este cadenazo para recordar a Macarena Valdés. Sí, y les queremos invitar a seguir escuchando los medios que son alternativos, libres, como se llamen, comunitarios, tanto de su localidad como de otras localidades, porque la mayoría de los medios libres transmiten por internet, entonces podemos escuchar las radios que están siendo parte de este cadenazo desde Colombia, desde Uruguay, desde Argentina, desde otros países, las podemos escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar, en nuestro trabajo, en nuestra casa, e ir aprendiendo mucho siempre. E ir informándonos realmente, porque los medios hegemónicos nos desinforman, nos confunden, nos atemorizan y reducen la capacidad que tengamos de pensar, de reflexionar, de compartir y a veces incluso hasta de sentir. Entonces, reforzar por un lado esa invitación y por otro lado a apoyar los movimientos que pueden haber en sus territorios para de resistencia, de protección, de articulación comunitaria en contra de lo que esté sucediendo en sus territorios, porque lamentablemente en muchos territorios están sucediendo cosas. Acá en la comuna de Dalcahue tenemos nuestras propias problemáticas en el archipiélago de Chiloé, se repiten y hay otras también. Y no dejarse llevar por la angustia que eso implica, sino que es el tiempo que nos tocó vivir y lo podemos enfrentar y resolver juntos. Entendiendo que no siempre vamos a poder cumplir con nuestros propósitos, pero sí siempre vamos a estar avanzando hacia la solución y hacia prevenir que esto siga sucediendo más adelante. Vamos a escuchar música y hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén muy bien. Soy el agua, soy la vida.

lavando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, de mujeres vivas. En el capítulo de hoy de Biografía de Mujeres Vivas estaremos revisando la vida de una sembradora de la lucha por el agua y los territorios en Chile, Macarena Valdés. Judy Macarena Valdés Muñoz nació en Gualañé, en la región del Maule, en el año 1984. Madre de cuatro hijos, vivía en la precordillera de los ríos junto a su pareja Rubén Collío. En el año 2016, la empresa austriaca RP Global y la empresa chilena Saesa empezaron obras para construir una central del paso en el río Tranquil, en las cercanías de la casa de la familia. Las comunidades mapuches de la zona, junto a la familia Collío Valdés, crearon la organización Nehuen Tranquil para luchar contra este proyecto, reclamando, por lo que veían, un nuevo capítulo de la inversión del sistema neoliberal capitalista en tierras mapuche, de la mano de proyectos extractivos que matan la vida y la diversidad ambiental del Ñuque Mapu, provocando un saqueo de orígenes coloniales que precarizó y precariza la vida de todas y todos los habitantes de esta hermosa tierra. A poco andar, Rubén y Macarena se convirtieron en los líderes de esta lucha, organizando movilizaciones e informando a las comunidades sobre sus derechos ambientales y humanos y las falencias de la gran empresa austríaca, cuyas obras significaron la tala incesante de bosque nativo e inundaron dos El Tubo, cementerios ancestrales. En el año 2016, Macarena Valdés y su pareja recibieron diversas amenazas, todas provenientes de los sectores empresariales. El 21 de agosto de ese mes, el hijo mayor de la pareja, volviendo a la escuela, encontró a su mamá ahorcada en su propia casa. La muerte fue caratulada prontamente como suicidio por parte de la fiscalía, que intentó en más de una oportunidad cerrar rápidamente el caso, sin ahondar en las investigaciones, suscitando un fuerte cuestionamiento social al verse implicada la PDI y los peritajes por una serie de inconsistencias en la investigación. Sin embargo, peritos médicos independientes pusieron en serias dudas los informes de la autopsia policial, reforzando la convicción de la familia que se trató de un asesinato relacionado a la lucha que Macarena Valdés estaba realizando por la defensa medioambiental y de los derechos de las comunidades mapuche. La familia de Macarena ha reclamado y sigue exigiendo justicia para Macarena, ya que con el tiempo han salido a la luz pruebas que demuestran que fue asesinada. Tras su muerte, comunidades mapuche, ambientalistas, feministas y estudiantes chilenos han alzado la figura de Macarena Valdés como un estandarte de la lucha socio y medioambiental y parte de los rostros de la lucha territorial en América Latina, junto a otras lideresas asesinadas por la defensa territorial como Berta Cáceres y Mariel Franco. Esto fue Biografía de Mujeres Vivas. Hasta la próxima. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.